Columna. Estamos poniéndonos en contacto con Seba Domínguez, que está del otro lado. Seba, busca el celu, ponete en contacto, que queremos conversar contigo y estamos a la distancia para hacerlo. Nos ponemos en contacto, ya estamos para conversar con Seba Domínguez. Estimado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días para todos los que están allá. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, bien. Te escuchamos más o menos, pero bueno. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo de establecer este contacto. ¿Y hablo más fuerte, suma, un poquitito? ¿Si hablas más fuerte? Sí, o se escucha muy feo. No, se escucha bien, se escucha bien. Un poco cuetito, como si estuvieras en una caja, pero se escucha, se escucha. Ah, bueno, sí, estoy adentro del auto. ¿Por ahí si me bajo cambiará, che? Yo creo que sí, Vamos a probar. Bueno, estamos haciendo radio en vivo, esto la gente lo puede entender. Somos principiantes, aficionados, y hacemos como nos sale. Sí, damos a conocer también una palabra más cotidiana, que eso es lo que yo creo que motiva a que cualquiera tenga ganas de expresar lo que está viviendo, así que eso es como también parte de lo que hacemos. Mejoró totalmente el sonido, Seba. Ahora tenés otro sonido ambiente, literalmente sonido ambiente. Más adentro del vehículo, así que esa es una buena para saberlo, porque a veces yo freno, medio donde me agarra el llamado, hago la banquina y ahí me salgo con la columna porque ya arranco más temprano en algunas cosas. Así que bueno, problemática, la que se viene con esta que vamos a charlar hoy y con lo que ya viene durante varias semanas, porque contá, Juan, no es el primer municipio que se va a tratar esto de la audiencia, ya se viene tratando en otros municipios. Así es, esto se viene aprobando todavía, entiendo que no, pero sí se ha tratado en la audiencia pública en La Falda, en Huerta Grande, en Cosquín, y ahora le toca a Villallardino en el día de hoy. Sí, Juan, ¿esto se anuncia solo por Facebook? ¿Cómo es esta llegada a la población para que nosotros podamos realmente sumarnos a esta audiencia? Yo me enteré por vos porque estás en una radio, tenés mucha información a mano. ¿Y qué? ¿Tenemos que facebookear para poder encontrar información sobre estos temas? Y la verdad que entiendo que sí, porque no, yo no vi que hayan convocado a través de otra plataforma que no sea el Facebook. La verdad que sí, que el Facebook es la plataforma oficial de los municipios, es una herramienta ya oficializada. Está bien, pero bueno, es como que sería el diario de cada municipio. Está bien, ¿sabes por qué? Para contextualizar, porque... claro, yo también manejo redes, yo estoy ahí como inmerso en eso, pero estas noticias realmente tienen que ser como, no sé, tienen que estar pegado como se hacía antes, panfletos en todos lados, ir a turismo y saber que está esta información, pasar por la muerte pegado en todos lados, que esto va a suceder, porque creo que también está bueno explicar qué resolución se tomaría si nosotros, por ejemplo, hacemos oídos sordos a que se nos está convocando una audiencia, oídos sordos a la problemática que están queriendo delegar, y con esta delegación también, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros como ciudadanos? ¿Qué participación hoy tenemos que en este caso dejaríamos de tener? Eso me parece que son cosas como valiosas para comprender por qué el Consejo Deliberante actúa, qué es la actuación que tiene un intendente. Parecen cosas muy básicas, pero yo creo que la mayoría de la población no está en tema de saber qué poder tiene un consejo, ¿no?, sobre estas cosas. Totalmente. Además, yo creo que estamos en medio de una pandemia que nos ha distanciado, donde la toma de decisiones con participación ciudadana cambia. Y en este caso están tomando una decisión estratégica de fondo para nuestra región, de manera virtual, en medio de una pandemia, cuando la gente por ahí... Bueno, sabemos que la brecha digital es gigante. Fíjate la dificultad que hay para acceder a internet, y que sea la única manera de enterarte, la única manera de participar. En este contexto, la verdad que hace pensar de que está un poco amañada la cosa. Sí, sabemos que, cada ciudadano ya tiene una postura sobre cómo, ya todos vemos eso es algo que también me interesa como recordar. Obvio que el involucrarse, todos tenemos algo cotidiano también para sostener, y eso dispersa, ¿viste? Dispersa salir a buscar el mango, dispersa sostener las relaciones en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque a veces está todo muy dificultado, y más si te ponen en que tenés que salir a enfrentar una situación que realmente es grave, porque los residuos arruinan en el lugar donde estamos viviendo, no genera una visión de futuro claro, hace que nosotros seamos más irresponsables de la responsabilidad que nos quitaron, que es conocer qué hacer con nuestros propios residuos. Porque eso es lo que a mí me interesa plantear acá. Hay experiencias ya dadas por muchos lugares, y lo que hoy se quiere hacer, que es delegar, como haciendo un resumen, que todos los municipios acuerden de que va a venir otra empresa mega a hacerse cargo de todos los residuos de cada localidad. No sé si es Carlos Paz la que se va a hacer cargo, o en qué punto iría todo este residuo, Juan. Bueno, esas son las cuestiones que hay que preguntar a las autoridades. Yo no te lo puedo decir porque no lo sé. Si alguien lo sabe, que nos lo avise al 15600-150, dónde van a tirar la basura, si es que en el actual vertedero de la ciudad de Cosquín, si van a construir otro. Actualmente va a un vertedero en la ciudad de Cosquín. Eso es lo que sabemos. Entonces sí sería. A ver, yo esto es como a modo de pregunta también, porque un poco lo que voy a plantear, yo ya me anoté para participar hoy, me mandaron un mail, ahí me dijeron que dos horas antes parece que te mandan el código este que decimos para poder ingresar al Zoom. Yo que me pregunto, hoy estoy justo enfrente de la plaza de la municipalidad de La Cumbre. ¿Qué estoy viendo? Obvio, un camión lleno de basura, me estoy acercando y parece que tiene monitores. ¿Qué más tiene? Bueno, un montón de cosas ahí arriba, parece que elementos de computación, estaría bueno revisarlo, porque hay muchas cosas que tiene que poder reutilizar. Bueno, imagino que esto lo van a ir a tirar a algún lado. Lo que pasa, estimado, que ya lo han dicho, digamos, para que el negocio de la basura sea sustentable económicamente, para que valga la pena armar un vertedero, poner tiene que haber mucha basura. Si reciclamos la basura, ya no es rentable. No sé si me explico. Entonces el manejo que para generar un vertedero es como hacer una olla más grande para que entre más basura. ¿Y qué justifica? ¿Solo el movimiento de camiones? Porque no hacen otra logística. No, bueno, imagínate que van a aprobar que los municipios van a entregar, digamos, van a otorgar su 4 puntos de la coparticipación provincial para esta entidad, es decir, de que es bastante dinero, no sé, no creo que sea solo eso, van a tratar de hacer algo. Además que un vertedero tiene muchos gastos y de mantenimiento, y bueno, ahí va a haber un sector de administración con oficinas donde va a haber empleados administrativo, es un monstruo, digamos, ¿no? Eso es lo que te digo, o sea, se va a armar una mega empresa paralela ante una necesidad que internamente cada municipio puede cubrir, no lo hace solamente porque no se dispone el tiempo a poder analizar un poquitito, porque no es mucho, ya te digo. Yo que me dedico a un ejercicio relacionado a esto, ¿no?, como temas ecológicos, yo busco información de proyectos que ya están creados. Cuando viene alguien a hacer me pide algún asesoramiento, lo más lógico y fácil para mí, de una manera práctica, es que yo tengo referentes, acciones, gente que ya tiene proyectos similares, busco, encuentro siempre y adapto a la situación que me manda el cliente. Está todo hecho. Entonces acá faltan voluntades de cómo unir las partes para poder decir, che, ¿queremos un Valle de Punilla libre de residuos? Sí, bueno, vamos por eso. Ahora, en este caso no se está planteando, ¿queremos un valle libre de residuos? No. Hagamos una empresa más grande, que estos residuos están dando un negocio. Es muy fácil entenderlo de esa manera. No hay una vuelta de rosca más que hacerle, che, ¿por qué no estamos pudiendo reciclar nosotros? No hay una decisión, directamente es eso. Sí, me parece que también hay que apelar al vecino, a la vecina, y ponernos más allá de lo que las autoridades digan, digamos, si nuestra voluntad de transformar la realidad del planeta en el que vivimos, reciclar nuestros residuos, llevar una vida sustentable, va a depender de que la autoridad lo apruebe, me parece que no va a ocurrir. El compromiso tiene que ser con el otro. A eso lo tomo, pero también recordamos, también este tema lo planteamos creo que hace un mes atrás, y mencionaba de que cuando nosotros ya nos dijeron, miren, recicle, separe el orgánico, carten por acá, vidrio, si hay alguno en plástico también por este lado, cuando eso no deja de tener efecto, o sea, vos no ves, separaste. Y yo dije, la tarea de separar dentro de un hogar, se empieza a hacer pesada, porque empezás a ajustar el potecito de yogur, el sachet, el residuo de del botellón de tomate, y te empezás a mirar la cocina y tenés un depósito de miles de elementos que si no les ves una vía, o sea, pues yo lo puedo juntar, lo pongo en una bolsa, pero no veo esa realidad palpable de qué es lo que se hace, realmente abortás la situación, te cansás, no le encontrás el ciclo, y eso yo siento que ya muchos pasamos por esa situación, de no reconocer si lo que yo estoy haciendo tiene un valor, si tiene un sentido, encima es tu tiempo, que no te lo paga nadie. Entonces, esa estrategia siento que es la que termina de cansarnos, Juan. Sí, igual el valor está en la conciencia que vamos adquiriendo, eso en principio, porque cuando vos empezaste a reciclar, das un paso de conciencia del que no vas a retroceder, a pesar de que a veces no tenés la seguridad de que tenga un destino realmente sustentable, porque no te lo dicen, pero el paso de conciencia ya lo estás dando. Entonces me animo a ir a este otro punto. Merece que si ya lo hicimos individualmente, a este pequeño paso, bueno, ahora tenemos que empezar a mirar para el costado y encontrarnos. Porque esa es la fuerza que hoy nos adeudamos todos como sociedad, de que todos estamos viendo, tal vez desde nuestra propia ventana, qué es lo que sucede afuera. Nosotros internamente tal vez ya lo logramos, que ya estamos separando en este caso, ¿no? Que estamos hablando de basuras o residuos, pero falta poner el pisito en la vereda, todos juntos, y decir, che, esta realidad ya vemos que todos la estamos viviendo. Entonces ese poderío es el que va a hacer que los municipios no hagan lo que quieran. Que un intendente no haga solo lo que él pretenda entre sus pares, porque sabemos que después hay mucho dinero que viene y no llega ni siquiera a tener un beneficio a nosotros. Entonces eso para mí es el ejercicio de decir, nos tenemos que encontrar. Vamos a hablar algo más profundo. Cambio de era, se menciona esto, donde ya lo individual deja de tener participación y tiene que ir todo lo grupal. Se da en todos los sentidos, se da en todas las esferas, en todas las situaciones que vayamos a tratar, está la invitación de que nos tenemos que encontrar, nos tenemos que vincular. Entonces ojalá que esto también sea otra vez este pulso, porque si no nos vemos la cara, Juan, seguimos viendo esta película y se va a seguir repitiendo, va a ser, ojalá que no, ni el vertedero, ni la autovía, ni nada que destroce el ámbito donde nosotros estamos decidiendo vivir. Y bueno, eso va a depender del pueblo organizado, de la gente a pie, como vos y yo, que nos pongamos a pensar en estas cuestiones y nos propongamos participar, no quedarnos, no resignarnos a decir, está todo cocinado, ¿por qué si lo van a hacer a todo igual? Ese es un poco también el cliché mediante el cual se instalan estos proyectos, sobre la base de que está todo cocinado, de que ya no hay nada que hacer. Claro, es verdad, porque es como que ya tienen una cosa ganada y en verdad en los papeles no tienen ganado nada, solamente es que pusieron la voz, se animaron a exteriorizarlo, verbalizarlo, hacer un llamado, ¿no? En este caso porque es legal y corresponde que sea así, pero no tienen ganado nada, por eso es que nosotros realmente tenemos la decisión. Parece, ¿cómo se diría? Parecería como hasta utópico tener que decir algo que es un derecho que nosotros tenemos. Por algo está conformado así, como consejo deliberante, municipio, intendente, delegados municipales, y nosotros acá, que son ellos que nos tienen que representar. Que, por otro lado, yo muchas veces digo, esto está muy bien creado para que realmente seamos nosotros los que tomamos la decisión, y no nos hacemos cargo, Juan. Bueno, esa es la parte que nos toca de este lado, porque ahí voy, ¿no? Esa es la parte que nos toca, hacernos cargo. Sí, ahí es... a ver, la basura hoy es un punto común. Yo la columna que compartí era como, lo que puse por escrito era como, a ver, si yo me creo un habitante serrano, y yo tengo que tener contemplado el cuidado del agua, tener conocimiento sobre la problemática ambiental, sobre el tema de incendios, y ir en el foco sobre... Volvemos como... Y esas son cosas comunes, esas nos interpelen a todos, o sea, no zafa nadie de eso, de cuidar el agua, la problemática de incendio y nuestro alimento. eso es lo que te da identidad, eso te identifica con el lugar donde vivís. Cuando no tenemos identidad común, estamos dispersos, estamos muy dispersos, y eso es lo que hoy como sociedad tenemos, y yo busco hacer ese foco para decir que es verdad, yo vivo acá y necesito cuidar el agua, vivo acá y necesito reconocer cómo es la problemática de incendio, y también sobre mis alimentos. Buscando identidad recién vamos a poder salir ahí al frente a decir, nosotros queremos habitar de esta manera. Si no reconocemos cómo queremos habitar, ¿cómo nos vamos a encontrar en algo común? Porque después lo particular, cada uno tiene un desarrollo y un proceso en donde yo digo, no merece buscar cosas comunes. Pero lo que es común a todos, sí. Y ahí nos tenemos que ir a defender, ir a cuidar esto que ojalá que no suceda, y es darnos voz. Así que hoy, es verdad, vamos a seguir convocando la forma de inscripción que decías, ¿no? Es mandando un mail para poder participar en la audiencia. Así es, estimado Seba, así es. El año pasado nos encontrábamos en los incendios, viviendo momentos de mucha tensión, cuando veíamos nuestro pueblo rodeado por el fuego, por el humo, la desesperación, gente que se lanzaba a apagar el fuego sin herramientas. Y bueno, estamos permanentemente en estas cuestiones, ¿no? Del fuego pasamos a la basura y así. Claro, así que es momento para mí, no, ojalá que surjan más voces que den a compartir esto durante todo este tiempo y sobre todo los días, den a saber cómo realmente tenemos facultades nosotros hoy para poder dar nuestra voz, y tienen que oír, no tienen chance, y si no pueden oír, tienen que desertar de sus cargos. Eso también es una responsabilidad que nosotros tenemos que hacerles valer a estas personas que están a cargo de lo que hoy supuestamente le hemos delegado. No, supuestamente no, le hemos delegado estas responsabilidades. Ojalá que no haga eco, que no quede solamente en... estas personas hablan y no sucede. Vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir proyectando estas cosas día a día, sostener esto que digo, ¿no? Cuidar el agua, saber del fuego y cultivar la tierra. Son principios. Yo te escribí ahí, los principios no se negocian, que es parte de lo que sale ahí en a colación de la difusión de propaganda que sostienen el programa. Y sí, los principios tenemos que saber cuáles son y a partir de esos ir caminando. Comparto lo que decís totalmente, Seba. Así que, Juan, ¿qué queda? Insistir, no tenemos que dormirnos, ¿viste? Tenemos mucho poder, nos tenemos que encontrar. Y no es como poder decir, ¿viste? Están diciendo que tiene mucho poder. Es así, o sea. Y somos el pueblo, estamos discutiendo la mismísima república. Sí. Cuando vos hablabas de que a las autoridades le elegimos nosotros para representarnos y que el consejo debe estar para atendernos y no para reproducir una bajada de línea como vemos ahora, que bajan la línea, no sé si te das cuenta, cuando vienen con un proyecto como ese, el proyecto baja, no es que sube del pueblo, que surge de nuestra participación, de la experiencia. Imagínate la cantidad de gente tan interesante que tenemos en Punilla para hacer un proyecto de la basura, y sin embargo el proyecto no surge del pueblo, sino que baja de arriba, desde la mesa más chica del poder. Bueno, ese también es una vía que es necesario comprender. Cuando todo ciudadano escuche que se genera un programa y lo que sea, sepan que acá no vinieron a consultar nada, a nadie le tocaron la puerta, sino que me digan y se reúnan en una plaza las personas a las que le tocaron la puerta a decirle, che, ustedes piensan que es mejor hacer esto que esto otro, porque esa consulta debería suceder, debería estar, y el Consejo Deliberante reunir toda esa información y plantearla como una necesidad, prioridad o lo que sea de cada municipio. Ese diálogo hace años que no debe estar. Sí, para mí que se reúnen adentro de una cueva. Mirá, se reúnen en la municipalidad y hacen lo que quieren, eso es lo que está sucediendo, Juan. Ojalá nos dejaran participar y abrieran. O sea, tal vez te dicen, no, pero ustedes pueden participar. Ah, hermano, pero estamos tan desculturizados, tan ajenos a eso, que me hacen preocuparme a mí si aumentó el PAN, si no aumentó el PAN. ¿Cuándo me voy a acordar que voy a ir a poder participar ahí para escuchar el Consejo Deliberante? Entonces, si ustedes no lo proponen, es porque ustedes no quieren que participemos. porque es verdad, hay mucha gente idónea que ya hace todo esto que nosotros estamos queriendo abrir a que socialmente lo abarquemos, que es el tema de residuos, que ya lo viene trabajando de una manera muy aceitada, pero en su propio hogar, y que puede decir, mira, a una escala más grande también lo puedo llegar a resolver. Y ese nivel de escala gigante también sería un negocio para los que están atrás del negocio, avisarles que si reciclan, claro, también es negocio, ¿no? Y aparte es un negocio que da salud, da bienestar, da protección, genera mejor turismo, mejor gastronomía. O sea, si no la ven, es porque hay una necesidad, que es verdad que desde arriba le dicen, sí, tienen que hacer solamente esto. Que bueno, ¿sabes qué? O sea, ese entro yo también en una discusión que nos vienen alimentando con subsidios, y los municipios también se alimentan desde eso. Se tiran un dinero, van mordiendo un poquitito, se proyecta una obra, la obra no se termina, entonces queda un dinero de residual, entonces yo también voy comiendo desde ahí. Y se hace todo ahí como si fuese una fantochada en donde no podemos desarrollarlo. Estamos solamente a expensas de cobrar impuestos y generar subsidios. Eso es penoso, que no hay diálogo, no hay una proyección, no hay un aprendizaje. Acá cuando yo hablo, o se menciona esto de tenemos que educar, mira, a mí me gusta más decir el tema de que la libertad de poder aprender, no que te eduquen, no que te digan vos tenés que hacer esto y tenés que hacerlo así, sino mostrar una forma y que cada cual se inspire y tome aprendizaje. Es una vía para mí que da libertad, te individualiza, te hace empoderarte también y no te hace tan descartable, porque la educación también es como que si no llegas a tal nivel sos medio que inservible, ¿no? Entonces, dar herramientas para que seamos libres realmente y cada uno te dé el ánimo que debe aprender lo que merece. Y sobre el tema de, lo recuerdo, manejar el agua, nuestro propio residuo, digo, ¿no? Porque también nuestra caca y nuestra orina es la primera que nosotros deberíamos también comprender qué hacer, después manejar el fuego y tener una base sobre cómo generar nuestros alimentos, sería impecable, una sociedad totalmente distinta. Mucho más fácil aparte, y posiblemente más real que esta locura del Oder. Es mucho más real y mucho más posible. ¿Querés empezar ya? Empezás ya. ¿Qué presupuesto? No tenés que hacer audiencia pública, nada. ¿Qué audiencia pública? No. ¿Querés que hagamos un Zoom? Le explicamos a todo el mundo cómo hacerlo. ¿Querés generar una empresa, un emprendimiento para los que puedan, no? Porque esto es lo que te digo, no van a ir todos los... O sea, dejemos de homologar que todos tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tener un baño seco en un hogar merece cierta infraestructura. El que tenga un patio sería más amable. Y después hay variantes de poder tener baño seco. El que lo quiera hacer madera, lo hace de madera. El que lo quiera tener como es el baño convencional también, pero lo único que cambia es la estructura hacia donde va el desecho. O sea, hay variantes, en eso es lo que digo, cada uno tenga la libertad después de elegir qué elemento quiere para lograr lo que nosotros estamos planteando, ¿no? De recolección de orina, generar una materia para abono con nuestro desecho, cómo hacer un tratamiento del agua. Acá cuando se nos imponen las cosas hay una negativa siempre, Juan. Cuando vos te dicen algo, ¿por qué? Porque ya sabemos que la escuela nos quemó la cabeza. Cuando vos te decían algo, vos no lo querías hacer, estaba siempre obligado. Entonces sí, cuando sí. Alguien te quiere enseñar algo nuevo, por ejemplo, yo puedo llegar a decir, oh, hay que educar sobre baño seco, se rechaza. Sí, bueno, no, ya salir, está. Salir de acá, no es por el baño seco en sí, es porque es como una imposición, es como si yo sabría más que los demás y estoy diciendo, vos tenés que aprender algo, porque no, o sea, digo, te estoy educando porque esa es la forma. En cambio, cuando se abre otra rama, que es el aprendizaje, y de verdad que uno exponga algo, que el otro tenga el derecho de elegir por dónde ir y cómo tomarlo a eso, cambia mucho. Pero bueno, tiene que estar dada la propuesta. Pero si lo abren, se puede dar mucho. El tema de, bueno, los colectores solares, cómo realmente podemos calentar el agua, cómo podemos cocinar con el sol, cómo podemos realmente hacer podas específicas y tener leña para todo el municipio, con las podas que hay en cada pueblo, que vaya la gente a recolectar, obvio, y es mejor que en vez de estar desmontando todo el monte. Yo dije, ¿cuánto monte cuando veo leña para vender? ¿Cuánto monte se quemó este año, loco? ¿Cuántos años de monte se quemó este año? Es increíble, no se podrá calcular. Sí, pero aparte, bueno, no, quemamos en la salamandra árboles que tardan décadas en crecer. oh, Juan, y lo quemás en una noche. Es como diciendo, ¿y eso por qué? Porque realmente no hay una lógica de decir, yo tengo que tener el concepto de que es la masa térmica lo que yo tengo que cuidar adentro de mi casa. Si no cuido aberturas, si no cuido la exposición también de materiales a la intemperie, que haga una conducción, yo estoy tirando una leña que voy a poder haber usado tres palos de eso en vez de los 20 que metí en la salamandra. Y eso a lo largo de una temporada es muchísimo menos. Podríamos estar trabajando tal vez con un 5% a lo que se está quemando hoy. Es increíble la diferencia de cantidad de leña que se puede prevenir. Entonces, en esto es, nos tenemos que dar lugar. No es que no dennos el lugar, por favor, el consejo o intendente. Nos tenemos que dar lugar. Ahí va. De dar a saber, ahí me gustó, saber estas cosas. Ahí me gustó. Claro, porque esa es nuestra manera que nos tenemos que involucrar. Por eso esto de darnos a saber, ¿qué invito yo? Es que vas a saber en lo que estás, porque siempre tenés una llave, una herramienta para con el que te encontrás. En este caso yo me encontré con vos, Juan, para poder generar algo, y hoy estoy construyendo junto a la radio y todo un espacio para poder hablar de estas cosas y después invitar y convocarnos al mano a mano junto a la tierra. Y voy a ese foco porque es donde apoyo los pies, si no, qué sé yo, sería astronauta, qué sé yo. Entonces, si no es acá, ¿a dónde? Y yo siento que es eso, hay una lógica y algo tan simple de lo que me interesa plantear, que no puede escaparse nadie de esta. No podemos ser más los giles. Entonces, dale, es como diciendo, vamos a hacer una de todas estas que estamos diciendo. Bueno, hoy es una oportunidad, hoy es una chance. La audiencia pública te dice, a ver qué tenés para exponer. No tenés idea, no pudiste leer el proyecto bien, pero sabés sobre situaciones de residuos. Ya lo venís haciendo. O al menos decir que no tenías el proyecto. Claro, como diciendo, tal vez no tenés la base de todo lo que está explicado el proyecto, pero a ver, se puede resumir así. Todos los municipios van a delegarle, porque supuestamente, y ya está, yo estuve leyendo, van a contratar gente para que se haga cargo de algo y tienen que construir una mega empresa. Y toda esa construcción, ¿quién la va a pagar? Nosotros. ¿En qué? ¿Y con impuestos? ¿Con qué más? ¿Para qué? Para que se hagan cargo de algo que nosotros ya podemos solucionar, que en verdad no se necesita. Están generando el negocio porque la realidad te dice, nosotros nos podemos hacer cargo, es cosa de organizar. Ya hay empleados municipales, ya hay infraestructura para moverse, ya hay plata para pagar a estos municipales y también el recorrido que van a hacer los camiones. Solo falta que nos organicemos a dónde van los residuos. Ya hay empresas que van a querer ese residuo para tratarlo. Ya está todo dado. Ahora es querer inventar un negocio. Eso es muy fácil. Están inventando una forma porque decir que la escala es más grande, porque van a juntar lo de todos los municipios. Pero no hace falta, hermano. No hace falta generar eso. Parece tan simple cuando uno lo piensa. Es que no es necesario. Es como diciendo, no es necesario generar esto. Así de fácil. Si quieren hablar un poco más, no es necesario generarlo. Lo único que sí, al que está hoy, yo estoy mirando, ¿no? A este hermano que está haciendo un trabajo barrendero, ¿no? Contémosle cómo es el ciclo de la hoja. Contémosle para que él tome y se empodere y saber de que esa hoja se tiene que compostar, porque naturalmente lo hace. Que está bien, lo puede guardar en una bolsa, pero que él tenga el derecho también de saber de que si lo suben a un camión, que tenga la idea que eso no se tiene que quemar, que eso se tiene que compostar, que no puede ir a tirarse a un vertedero y que no pase nada y que se mezcle con plástico, no, que no se tiene que mezclar. Si él lo sabe, lo va a imponer también, lo va a ir compartiendo con la gente que está trabajando. Entonces así nos empoderamos todos y nos hacemos responsables todos de estas tareas que son tan pequeñas, que tienen un gran sentido, que hace que nosotros podamos habitar de una manera sana las tierras. Seba, como siempre, un placer escucharte. Bueno, hermano, gracias. Y bueno, me alegro que lo que me dijiste al principio, sí, así estoy, y encima estoy caminando, así que eso, otro placer. Que se escuche mejor. Así es. Lo voy a tener en cuenta. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Juan. Nos encontramos a tu casa, si hacemos la audiencia. Así pasaba Sebastián Domínguez del espacio...